Bueno, primero que puedas contar qué es lo que podés, qué evaluaciones de la asamblea que se hizo recién, en relación, bueno, que puedas comentar vos la cantidad de gente que hubo, quiénes eran, a dónde pertenecían y cuáles fueron los puntos principales que se charlaron. Bueno, se hizo una asamblea de trabajadores y trabajadoras de investigación. Fue convocada por becario, por JCP La Plata, que es Jóvenes Científicos Precarizados. Somos becarios de investigación que aún no somos reconocidos como trabajadores. Convocados para investigadores, personal de apoyo y personal CINEP, que es administrativo. Hubo alrededor de 100 personas discutiendo básicamente un problema urgente, que es que el CONICET en este momento no está efectivizando algunos cargos que tendría que haber efectivizado a principios de mes o en este año, o hay muchas efectivizaciones que se dieron para atrás, digamos, y estamos en una situación en la cual no sabemos qué es lo que va a suceder. Hubo alguna... el Secato, el nuevo presidente del CONICET, habló de que el CONICET es inviable así como está, de que quizás haya una disminución en el crecimiento, no sabemos si además va a haber además se va a parar directamente el crecimiento ante una situación en la cual no se sabe nada, no se salen a dar tampoco explicaciones ni conferencias acerca de qué es lo que va a pasar. Nosotros estamos organizándonos y yendo hacia adelante, digamos, tomando la ofensiva y decir: queremos ser trabajadores, queremos un convenio colectivo de trabajo. En el caso de los investigadores, tienen una normativa que es de 1973, firmada durante la dictadura, digamos. Queremos que todos los concursos se hagan efectivos ya, digamos, y no queremos tener más miedo de perder nuestro trabajo, digamos. Ante una situación generalizada que sabemos que el Estado se está achicando también, ¿no? O sea, vemos como esa globalidad. ¿Cómo vinculan estos recortes que está habiendo en ciencia y técnica con la situación más general de los trabajadores y trabajadoras en el último tiempo? Mira, aún, ese es el tema también, aún no se dijo que se va a recortar en ciencia y técnica. Incluso el ministro sigue siendo el mismo, Barañao. Nosotros sabemos igual, tenemos por las trascendencias de lo que es el macrismo, sabemos que se va a ir hacia un país a un país sin ciencia, digamos. Medio como que, de alguna forma, muchos trabajadores están viendo un reflejo de lo que pasó en los 90, un desfinanciamiento general. Bueno, nos pasó, básicamente, ante una situación de no se sabe qué va a pasar, y una declaración de Checato, este nuevo presidente, de que el CONICET es inviable, lo que vemos es algo que está sucediendo en toda la sociedad, que es el recorte del espacio del Estado, es el recorte de la promoción del Estado, digamos, algo que está pasando en las municipalidades, en todos los espacios públicos. Desde ese lugar estamos como alertas, digamos. Eso es lo que... O sea, quiero decir, para ahora no hubo un recorte generalizado, salvo casos puntuales, particulares, complejos, porque es gente que se está quedando sin laburo, que no cobró hace 3 meses, no son casos simples, son casos complejos, pero que supuestamente se podrían efectivizar a partir de que se reúna el directorio del CONICET a fines de febrero. Pero al no saber nada, al ver el recorte general en todo el país, obviamente estamos con esa misma urgencia, digamos, por decirlo de alguna forma. Y por último, ¿cuáles fueron las resoluciones más importantes de la asamblea en relación al sector y también, bueno, al paro y demás? Bueno, la asamblea va a participar del paro de ATE. Vamos a hacer una movilización al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que queda en la Sex Bodega Giol. A partir de las 9:30 estamos convocando. Y después a las 11 vamos a ir hacia Capital Federal, en donde vamos a plegarnos al paro de ATE. Después, bueno, nada, la urgencia es organizarse, llevar esto para dentro de los institutos, dar la discusión con nuestros compañeros y compañeras. Y surgieron muchas cosas de la asamblea, como pensar para qué estamos haciendo ciencia, qué pasa también en nuestro ámbito acá en La Plata, ¿Qué pasa? Que nadie dice nada acá en La Plata, ir al CCT de La Plata a pedir lo mismo. Y bueno, y también muy importante, hay muchos contratos CINEP que cayeron en esto de la revisión por el Ministerio de Modernización, que también está en una situación precaria, y también, bueno, de alguna forma apoyar el reclamo de los administrativos que cayeron en esta volteada del Ministerio de Modernización. ¿Qué son los contratos CINEP? Y los contratos CINEP son administrativos que están trabajando en el CCT de La Plata, en general en los lugares de administrativos, digamos. Hacen evaluaciones o papeles que tienen que ver con las becas, con las investigaciones. Y bueno, lo que pasó es que cayó en esta volteada de lo que es la noqueada, ¿no? El tema de la revisión de los contratos por modernización. Hasta ahora, digamos, hay en revisión no sé cuántos contratos, alrededor de 700 contratos. Así que bueno, estamos también alerta por eso, y la idea es de acá hacer una nueva asamblea el 2 de marzo. Todavía no sabemos bien el lugar, pero va a ser alrededor de las 17 horas, en donde hacer un plan de lucha en el cual ir a reclamar que no se cesantea ningún compañero ni ninguna compañera. Bueno.